En el control y en la dirección técnica, Antonio Vila. Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Nuestro editor, Enrique Beotas. Y tan linda, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista. Seleccionando, pinchando y recomponiendo la música de nuestras vidas, Alejandro Martínez. Más amable, más humano, menos raro. Que hizo doblete porque también preparó la producción de nuestro programa. En el papel de musa, Nuria Ramos. Guionistas, Juan Manuel Sánchez, Sergio Sánchez. Cuando lo miro a tu lado olvido las pateras, las mareas negras, los alijos. Y al micrófono, Enrique Beotas. Y al micrófono también, nuestra directora, Rocío Hidalgo. Amable plato combinado. Todo esto en un programa de Hurcan Producciones con la colaboración de la Fundación Auto. Hasta mañana. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. La Junta de Canal Sur Radio. Servicios informativos. El mundo contado en andaluz. El verano en Canal Sur Radio es cultura, playas, noticias, conciertos, libros, información. Para distribuir mejor la riqueza. Si el teatro fuera prosa, la... ¿Qué creéis que va a pasar? El verano en Canal Sur Radio está a tu servicio. Pruébalo. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Un Dios muy pequeñito. Tenemos un Dios pequeñito hecho a nuestra imagen y semejanza. Han escuchado Diálogos con la verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. Canal Sur Radio. La voz de Andalucía. Noche Andaluza con José Pablo Ruiz. Estamos en tiempo de verano y lo normal es que Noche Andaluza pues llegue a tener 2 horas. Estamos en un tiempo pues de agradecer la manera de compartir con toda la audiencia 2 horas de auténtica radio andaluza. 2 horas de cantares, de copla, de pellizco flamenco, de todo lo que significa algo y algo más que la manera más auténtica que tenemos de compartir estos 120 minutos. De 10 a 12 de la noche, los viernes tenemos una cita con Canal Sur Radio, con Noche Andaluza. Por lo cual, hoy tenemos la labor técnica de Enrique Blanco, de la familia de los Blanco. Blanco lo hay de mucho tipo, pero como esta familia Blanco es